Volvemos acá a Candelaria el Día, viva vía streaming. Ahora vamos a tener una pequeña entrevista con Julián, quien hace parte de una radio comunitaria. Sí, su nombre es Juan Carlos Gil, que viene hoy a compartirnos una experiencia de red en un ejercicio radiofónico. Tuvimos la oportunidad de conocernos en un espacio de Vive Digital, donde habíamos varios interesados en el ejercicio de la comunicación TIC digital, y hoy tenemos la fortuna de contar con su presencia para escuchar este proceso tan interesante que nos trae hoy, que es NotiRed. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muchas gracias. Bueno, yo siempre he estado interesado en los procesos de ustedes. Como ya saben, vine a una invitación de otra cosa que era, es que se me olvida, una cosa que hacían ustedes de compartir el software. ¿Era software libre? Efectivamente, eran la jornada de software libre. Es un evento que se hace anualmente a nivel Latinoamérica, promoviendo la cultura libre desde el software libre. Ok, entonces desde ahí estaba muy interesado, y cuando dijiste de esta apertura de la emisora, pues me interesó mucho, porque nosotros traemos en la red de apoyo ese proceso ya desde un buen tiempo, ¿no? O sea, la red de apoyo es una cosa muy grande que viene desde hace 35 años, pero a nivel de emisora nosotros venimos trabajando en web desde hace 7 años. O sea, empezamos, aquí yo veo mucha tecnología y los veo trabajando con muchas cosas bonitas. Nosotros empezamos a punta de cables y computador. Ya después se nos fueron uniendo otras cosas y se fue creciendo el enano, pero por ahora veo que ustedes están empezando muy bien, y fuera de eso están empezando en una mesa de trabajo chévere, o sea, que nosotros no tuvimos la oportunidad de hacer porque pues teníamos unas limitantes, pero los felicito, está muy bueno y están dando un golpe fuerte de iniciada. Gracias, Juan. Oye, cuando te refieres a un ejercicio de más de 30 años, no me queda claro cómo nace entonces el ejercicio, si después llevan, o sea, si el tema tecnológico vino después. ¿Fue un tema de generar una red de personas inicialmente que se intercambian información, o cómo nace esta red? Bueno, ¿o en qué yo contexto? Les voy a hacer una comparación, porque la red de apoyo es un tema difícil de entender, pero vamos a hacer una comparación para que sea entendible, de que era algo como decir, como lo que la gente conoce, la policía cívica. Nosotros hace 35 años nacimos que la Cámara de Comercio y la Alcaldía y la Policía Nacional, en especial la Estación 100, se reunieron a debatir, sobre todo la Cámara de Comercio, que querían que la ciudadanía participara en el ejercicio policial, o sea, que le ayudara a la policía. Entonces crearon ellos las redes de apoyo. Mediante un decreto se crearon las redes de apoyo. El caso fue que se empezaron a hacer diferentes ejercicios en los cuales todas las empresas, empezando por empresas, pero también entes, y en último caso nosotros, que éramos un área especial, que éramos las personas, ¿cómo era? Bueno, ahora le digo, el caso era que era un grupito operativo. Pero entonces las empresas, sobre todo las empresas de taxi, todas las empresas que tuvieran sistemas de comunicaciones, se unían en una cosa que se llamaba la red de apoyo, y que era eso, apoyar. Entonces se multiplicaban, por ejemplo, por decir algo, en la sola área de los taxis, se volvía la red de apoyo 50,000 patrullas más. 50,000, ¿sí oye ese número? De una sola empresa. Radio Taxi Aeropuerto tiene ese número de taxis, de una sola empresa. Y en la red de apoyo éramos más o menos, en esa época cuando se fundó, eran 7 empresas de taxis. Entonces, haga esa multiplicación. Pero fuera de eso venían los almacenes de depósito, los almacenes, como decir, CAFAN, los grupos de seguridad de esas empresas. Entonces, se hizo un ejercicio gigantesco, eso lo pueden ver ustedes ahí, porque esa es parte de la historia de la red de apoyo en nuestra página notired.com.co. Entonces, después se fue derivando, se fue creciendo mucho el monstruo, fuimos creando redes de apoyo en todo el país, y después en un gobierno anterior vino una ley que dijo que era obligatorio ya que la policía creara sus redes de apoyo, ya no como un ejercicio de Bogotá y la Cámara de Comercio, sino de la policía. O sea, ya nos volvieron como una parte de la policía. que ahí fue donde empezamos nosotros a divergir un poco, porque entonces ya nos volvían casi como militares sin serlo, sin nosotros tener nada de ese fuero, y fuera de eso uniformándonos con el nombre policía. O sea, entiendo que en el principio de la red de apoyo lo que era facilitar comunicación frente a temas de seguridad y me imagino y de convivencia. Por decir algo, un taxista veía un atraco, un accidente, alguna novedad tanto de convivencia como de movilidad como de seguridad y lo reportaba a la red de apoyo. Y en la red de apoyo habían de los operadores de la Policía Nacional, de la, sobre todo de la Estación 100, y pues hacían todo el trámite. Cuando yo vino, ya vino el 123, ya la policía pues ya ahí no tenía función porque la función era derecho al NUCE, al Número Único de Seguridad y Emergencia de Bogotá. Ok, bueno, y entonces hablas de que hubo una migración, luego bueno, los quisieron como, me dices, como uniformar, algo sí, así. Sí, nosotros veníamos uniformados desde hacía tiempo, pero ya nos estaban militarizando. O sea, era una ya, identificación de quienes hacían. Y ya venían mandos de la policía entonces a decirnos que teníamos que hacer esto, que teníamos que no sé qué, que formaciones, que no sé qué, cosa que nos empezó a nosotros como a tergiversar porque eran la mayoría, o sea, y casi todos venían de la parte civil y personas del común, entonces que llegara alguien y lo que quisiera y hacerlo de esa forma, no nos sacaba del contexto a nosotros que queríamos ayudar para pasar a ser como policías, pero sin ser nada, sin ninguna protección, sin nada de nada. Ah, ok, ya. ¿Sí me explico? Entonces, venían órdenes, por ejemplo, que teníamos que hacer talos operativos con la policía, operatividad. Entonces, cuando venían los problemas de los peligros, porque pasaron cosas, cuando venían eso, la policía decía, nosotros no vamos a responder por ustedes, ni tienen nada que ver sus carros con nosotros, si les llega a pasar algo. Entonces dijimos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Poniendo nuestro tiempo, nuestro material, nuestro esfuerzo en ayudar a una cosa que es constitucional, que tienen que hacerla. ¿Sí me explico? Entonces dijimos, no. Esto no va con nosotros, nuestra función es otra, es ayudar a la gente, porque nosotros ya teníamos personal que ayudaba en calle, en accidentalidad, paramédicos, muchos somos bomberos, rescatistas, toda clase de cosas de esas, y se iba la función de nosotros al traste cuando nos poníamos un uniforme verde que atrás decía policía. ¿Sí me explico? Sin embargo, nosotros en la página lo tenemos porque es nuestra historia. Desde ahí hace 35 años hicimos eso. Pero nosotros, esa no era lo habían, o sea, entre nosotros hay médicos, abogados, ingenieros, hay de toda clase. Y no era nuestra función ni nuestras ganas de hacer eso. Entonces, fuimos, hace 7 años hicimos un cambio a raíz de un nefasto coronel que llegó a la Estación 100. A dar ya venía con unas órdenes específicas de hacer cosas con nosotros y volvernos una cosa que ellos se inventaron y que llamaron en esa época Policía Cívica de Mayores, a lo cual nosotros nos negamos y empezó a hacernos como la guerra ese señor coronel, Jairo Torres se llamaba ese señor, y empezó a hacernos como la guerra y nosotros dijimos no más con esto y nos volvimos una fundación ya de ayuda a la gente. Y mire, y lo más chistoso es nos separamos de la policía y a ellos ahí ya les interesó más, mucho más, porque ya empezaron a ver que nosotros con la independencia de nosotros podíamos hablar por encima de lo que nos podían dar las órdenes que nos mantenían callados como pasan con otros grupos similares. Bueno, ¿y en qué momento entonces pasan a hacer el ejercicio de radio? Bueno, entonces empezamos ya nosotros a crear toda la comunicación, nuestra red de comunicación propia con las personas del común, con todo el mundo, con toda la red, y a crear otras subredes en otras ciudades con lo que ya teníamos de las redes de apoyo. Y habíamos visto también en otras ciudades que no estaba tan desarrollado el tema de red de apoyo, sino que si había una persona líder buena, esa persona tomaba lo de la red de apoyo y lo ponía a funcionar. Pero si no, era muerto. Entonces nosotros dijimos, no, rescatemos toda esa gente buena que hay allá, que son muy buenas informaciones, porque ya veníamos de un proceso largo, ya los conocíamos, ya validábamos la información de esas personas, y se volvían casi periodistas. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero vamos a recibir toda la información de todo el mundo, pero organicémonos. ¿Y cómo nos organizábamos? Teníamos que tener la seguridad que esas personas que nos reportaban eran realmente confiables y su información iba a ser confiable para nosotros pasarla a los entes que necesitaban la información. En este caso, por ejemplo, Bogotá, el número único de seguridad de emergencias. Entonces ya nosotros no necesitábamos ir al CAD, al Centro Automático Despacho de la Policía, no. Nosotros pasábamos derecho al número único de seguridad de emergencias y ya gestionábamos lo que fuera. Y eso se fue creciendo, creciendo, creciendo. Entonces nosotros dijimos, no, bueno, redes sociales, en todas las redes sociales. Luego aplicativos, todos los aplicativos, desde WhatsApp, Telegram, Sello, pasamos por BlackBerry. Empezamos en BlackBerry Messenger y yo soy muy agradecido con el BBM porque por ahí empezamos nosotros y fuimos creciendo muchísimo, muchísimo ya cuando vino WhatsApp y que los operadores celulares regalaban el WhatsApp, entonces eso mató a BlackBerry Messenger. ¿Sí, ¿sí me explico? Entonces, pero BlackBerry Messenger para nosotros lo llevamos en el corazón porque ahí empezamos y la información era muy grande por ahí. Entonces, empieza todo ese flujo de información tan grande, que ya llegaba un momento en que nosotros hacíamos la gestión. Por ejemplo, me decía una persona, una ama de casa, me acuerdo un evento claro, una ama de casa me decía, pero yo qué puedo reportarles a ustedes si yo estoy desde mi apartamento. Le decía, era muy fácil, era, si usted ve algo en la avenida, eso nos sirve porque eso se lo transmitimos a otras personas y ellos, por ejemplo, si es un trancón, ellos se prevén de entrar por esa calle, o si es una mancha, como hoy, por ejemplo, hoy tenía un simple señor, reportó una mancha de aceite en la carrera quinta con 50 y ya van tres motociclistas caídos, dos de los cuales lesionados. Wow. Nosotros compartimos toda esa información y entonces hacemos la prevención, por ejemplo, a los grupos. Entonces se empiezan a formar gremios y esos gremios, por ejemplo, motociclistas, conductores del CIP, conductores de taxis, conductores de Uber, de todo, informándonos a nosotros. Nos toca empezar a filtrar y a formar grupos, porque es mucha gente. Entonces no podíamos reunir, por ejemplo, taxistas con los de Uber porque se agarraban en ese grupo. Entonces nos tocaba fragmentar esa y se volvió muy grande. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Dijimos, bueno, para no tener eso, vamos a pasárselos a todos y creamos una emisora. Ok, ahí es donde entra la emisora. Tengo una consulta, pues, de este ejercicio tan interesante de soberanía tecnológica y de solución local, pero pues a nivel ciudad, de tantos problemas. Yo quisiera saber, sobre todo antes de esta invasión tecnológica que tenemos ahora, ¿cómo hacían ustedes o cómo hacen para vincular personas? Como tal, ¿cómo enganchan a una persona? Porque algo que hablábamos aquí antes era que una de las dificultades para sostener proyectos de esta magnitud es atraer lo suficiente a la persona y que ese interés se mantenga. Entonces, ¿cómo lo han hecho ustedes? Bueno, hay una cosa que es muy importante, no sé si conocen esos dichos que el que maneja las comunicaciones maneja el poder. Lo que nosotros teníamos como poder ahí es la cantidad, el volumen de información. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Filtrarlo a volver volumen de información que sea real, que sea verídico y que sea usable. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros? O sea, a raíz de ya de la fama que teníamos nosotros como red de apoyo, como todo lo que estás viendo ahí en nuestra página, a raíz de eso pues había muchísima gente interesada, ¿no? Obviamente hay gente buena y gente mala. Hay gente que todo eso de las fake news nacieron con ese tipo de cosas. O sea, porque hay locos que se inventan que se volcó un Transmilenio y hay 17 heridos y que mandar un helicóptero y no sé qué cosas. Sí, es un problema bastante grande porque hay personas, o sea, entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Sí, atraer muchísima gente basados en que esta persona que nos va a informar a nosotros también se va a beneficiar de la información que nosotros producimos masivamente, que le va a servir para transitar por la ciudad, que le va a servir para reconocer puntos calientes de delincuencia, que le va a servir para tramitar una necesidad que tenga. Por ejemplo, anoche se va a dar un señor en la autopista sur completamente solo y entonces nosotros preguntamos que quién estaba cerca, solo para que lo acompañara, no para que lo desbarara. Y allá le llegaron tres taxistas a acompañarlo. ¿Sí me explico? Entonces, Ese tipo de cosas le fuimos ofreciendo a la gente y ellos se fueron uniendo y nosotros filtrando la veracidad de la información y la confiabilidad. Es como en una edición anterior que tuvimos con el profesor de economía comunitaria, con el profesor Oscar, es como tú necesitas, yo necesito, entonces es así, ¿cierto? Sí, exacto. Eso fue lo que nos hizo crecer mucho porque era nosotros entregábamos una información que le servía mucho a la persona. Vea, por ejemplo, otro invento que me hice yo hace como un año más o menos, dije, bueno, hay un mundo de cámaras web en la ciudad y la información de esas cámaras web se está perdiendo, solo la está usando una persona. Y si acaso hay otras que son de las entidades, pero eso no lo comparten. Una cosa que he venido discutiendo también, porque por ejemplo, la Secretaría de Movilidad de Medellín comparte la información de todas sus cámaras al público. O sea, si uno quiere ver cómo está una intersección en Medellín, entra allá y ve, bien, pero Bogotá no quiso. Bogotá nunca quiso eso. ¿Qué? Los solapados del parche. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que pudo haber pasado? No, hay intereses. Hay muchísimos. No porque intereses. No se haya hecho la gestión. No. Esa misma consulta tuve la oportunidad de hacerlo con un líder comunal y precisamente hay intereses y esas cámaras, por ejemplo, son de inteligencia, más no de reacción inmediata. Sí. O sea, es análisis y recopilación de información, pero no es para reacción inmediata. Sí, exacto. Entonces, nosotros veíamos que no servía, entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues preguntémosle a la gente que está con nosotros, que entre otras cosas, me acuerdo en una reunión con un coronel que nos decía, pero esos son afiliados suyos, o sea, ustedes les cobran. Lo que les dolía era si nosotros podíamos estar cobrando, no les interesaba nada más. No, nosotros no le cobramos a nadie nada. Le damos información y ellos, nosotros solicitamos de la persona, eso sí, solicitamos información. O sea, si hay uno de los miembros en los grupos que no produce nada, que solo se está beneficiando del trabajo de toda la red, prescindimos de ese miembro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros con esa información? Aparte de que la circulamos a todos, por todas las redes sociales, por el Twitter, por el Facebook, por todas las redes sociales, por las aplicaciones, por WhatsApp, por Telegram, por sello, por radio, por Avantel, por todos los medios que tenemos nosotros y por la emisora o por las emisoras. Entonces, al hacerlo masivo, nosotros, por ejemplo, hoy hubo tres casos grandísimos al mismo tiempo sobre la avenida Calle 80. La calle 80, en la carrera 119 se chocaron dos tractomulas saliendo de la ciudad. Colapso total. Desde antes de la ciudad de la Colsubsidio, desde la 106, ya teníamos saliendo de la ciudad muerto. Le decíamos a Movilidad, oiga, tienen nada. No tenemos nada, no estamos viendo nada. Nosotros ya sabíamos que estaba pasando eso. Después, a costillas de ese trancón, se choca un bus del CIP y un particular en otra carrera, pero afectando el otro sentido. O sea, ahora colapsamos el sentido ingresando a Bogotá. Entonces nosotros empezamos a girar la noticia por redes sociales y por la emisora, lo cual nos trajo ya la respuesta inmediata. Ya Tránsito de la Policía sí colaboró inmediatamente y fue por lo de los camiones, que para sacar esos camiones toca llevar unas grúas especiales que no se tienen sino en ciertas partes, la tenían era en Siberia. Entonces, ese tipo de cosas nos hace muy visibles ante diferentes ojos. Incluso yo vi esa noticia en El Espectador hace unos momentos que estábamos como buscando un poco la información acá para el programa y estaba allí esa noticia. Sí. Es un colapso total esta mañana ahí, pero la mayoría de la gente no se entera de eso, solo se enteran los que están con nosotros. Exacto, o sea, el tema increíble es como ese alcance, ¿no? Lograr, sí, por ejemplo, incidir en estos medios. Sí, exacto. Grandes desde noticias que van compartiendo las personas de a pie. Sí, y esa fue la razón de crear la emisora. Entonces, ahí te contesto, Kovrig, la pregunta de por qué fue que nosotros nos metimos en medios de comunicación, porque queríamos ya masificar esa información. Y ahora yo los estaba escuchando a ustedes de algo, no me acuerdo cuál era el tema, pero que habían medios de comunicación que no le informaban realmente y objetivamente a las personas. No, nosotros le informamos a todo el mundo, está pasando tal cosa en tal lado, se necesita ambulancia y tránsito, ¿Sí me explico? Porque a nosotros movilidad nos responde, no, ya está, no sé qué, y nosotros sabiendo que no era así. Yo tengo como varias preguntas, pero bueno, aquí veo que hay un ejercicio logístico reinteresante. Primero, filtrar. Segundo, replicar, porque me dice que lo está replicando, no solo por la radio, sino por... Por todos los medios. Todos los medios. Bueno, ese todos los medios, ¿qué implica? Los medios, o sea, nuestros. En no ese o sea, ¿quién hace ese replique? O sea, a ustedes como centro, me imagino que tienen como un centro donde reciben toda la información. Sí. ¿Hacen una publicación y la reparten por todas las redes sociales? ¿O hay mucha gente teniendo muchas redes sociales al mismo tiempo, acceso a ellas y replicando, digamos, una noticia? Las dos cosas. Mira, tenemos un grupo y no te imagines un centro de inteligencia. Alguna vez nos preguntaron de ese gobierno que les digo yo a ustedes, nos preguntaron que si nosotros era que teníamos una central de inteligencia porque sabíamos más información que muchas áreas. Entonces estaban como viéndonos como raros y nos preguntaron eso. No, nosotros simplemente... Tenemos este grupo, digamos este grupo que está aquí sentado, están afiliados a una, o sea, afiliados, bueno, digámosles, están metidos dentro de nuestro grupo, digamos, por decir algo de una de las aplicaciones, WhatsApp o Telegram, que es más grande todavía. Entonces, repartimos acá. Estas 7 personas son de confianza para nosotros, ya los hemos nombrado como máster, entonces tú tienes la obligación de ir a otros grupos en otras aplicaciones y replicar lo que ya sabes que es verídico, que nosotros por medio de alguien de nosotros que es muy confiable nos dice, sí, hay un choque ahí en calle 80 y mire las fotos, es que fuera de eso nosotros estamos revisando lo que está pasando, pero lo estamos verificando. Bueno, y con entonces, esa... Y entonces esa tú lo multiplicas, es una y ella lo multiplica, y él lo multiplica. O sea, se vuelve una cadena de confianza porque ahí es donde hacen el filtro de los fake news y toda esta cuestión. A tal punto que los medios de comunicación ya grandes, o sea, estoy hablando del Tiempo, de City TV, de todos ellos, ponen dentro de uno de los grupos nuestros periodistas de ellos para que estén viendo todo lo que tiene la red de apoyo en ese momento sobre algún tema y ya ellos específicamente viajan. Sobre todo en la noche, por ejemplo, los reporteros nocturnos y eso están pendientes de lo que estamos diciendo nosotros. ¿De cuántas personas estamos hablando hoy en día de esa red? No, ya no, es incalculable, sí. Ya se nos creció mucho el enano. O sea, en seguidores es mucho, pero nos, por ejemplo, para Bogotá manejamos 36 grupos de WhatsApp, para Bogotá. Para Nacional manejamos 7 grupos. Para en Telegram manejamos, bueno, Telegram nos da la oportunidad que es más gente, entonces ahí estamos manejando solo 6 grupos, pero porque tenemos unos internos de por eso yo quería venir a ver este ejercicio, porque tenemos unos internos de la producción del noticiero. ¿Sí me explico? Bueno, aquí entramos a la pregunta en cuestión y es cómo producen o cómo es la forma de este ejercicio radiofónico que ustedes proponen aquí, que se puede ver en www.notired.com.co. Donde dice, escucha la historia de NotiRed. ¿Qué encuentra la gente cuando le da play ahí? ¿Y cómo se produce ese contenido? ¿Quiénes están detrás de eso? Y háblanos cómo lo producen tecnológicamente. Bueno, estamos varios. Ahí ya se crea un grupo especial, que se llaman los Masters para nosotros. Y ese grupo de los Masters se encargan de estar cazando las informaciones más importantes y que se puedan retransmitir. Ahora me pregunta sobre una cosa que se me puede olvidar. Ese enano se nos creció ya. Ya no solo somos nosotros en Bogotá ni en Colombia. Ya estamos por fuera de Colombia. Entonces, pero ¿qué hacemos y qué oiría una persona que entra dentro de la página de nosotros? Entre las 6 y las 9 de la mañana, todos los días, hacemos un programa que es un informativo en el cual todas las unidades de nosotros están informando todo lo que está pasando, sobre todo en movilidad. Pero no solo eso, en ese grupo especial de la producción, que se llama el grupo de boletín, hay unas personas que no son periodistas, pero ejercen de periodistas. Ellos están cazando noticias importantes. Y fuera de eso, nos las envían en voces. Entonces, nosotros en el programa estamos pasando también información importante. Por ejemplo, hoy estábamos informando sobre los bloqueos, las marchas, todo lo que estaba pasando en cuanto al paro camionero que se avecinaba, todas esas cuestiones, lo que teníamos en Arauca, todo lo que nos estaba pasando. Entonces nos mandaban directamente los de Arauca esas informaciones. ¿Cómo se hace ese noticiero? Entonces, como te digo, es de 6 a 9. El resto del día, por ahora, no tenemos otros programas excepto el sábado y el domingo, que tenemos un programa que se llama Música de tu Tierra en Vivo, que lo hacemos durante 2 horas, tanto sábado y domingo, y es ya sobre algo cultural, sobre música. Y bueno, pero de resto es solo de 6 de la mañana a 9 de la mañana con informaciones de todo lo que nos va llegando, de todo, no solo movilidad, es de seguridad, es de, por ejemplo, pasa una señora, dice, en el parque tal lado hay una olla y ahí hay un consumidero y no sé qué. Entonces nosotros tomamos esa información, mandamos a alguien a verificar de los que están ahí, un taxista, uno de Uber, cualquiera, nos dice, sí, ahí se ve una actividad rara, entonces ya se lo pasamos al NUCE. Decimos, tienen tal cosa en tal parte, un accidente. Entonces, como se fue creando tan grande la cosa de la información, entonces las empresas, cuando se acaba el convenio que tenía la Secretaría Distrital de Salud con las ambulancias y quedan todas esas ambulancias cesantes, volteando por ahí, cazando SOAT, se llaman las casas SOAT, cazando SOAT, entonces ellos empiezan a decirnos, venga, ¿por qué no nos…? Ellos mismos nos dicen a nosotros, ¿por qué no nos meten en un grupo de ustedes y nos organizan? Y eso hicimos. Entonces nosotros nos llega una información de que hay un accidente en alguna parte y que necesitan ambulancia, lo ponemos ahí en ese grupo. Mire, es impresionante, no alcanzamos a demorar 10 segundos cuando nos contestan 2 o 3 ambulancias que van para el sitio. O sea, eso no pasa ni en Nueva York. O sea, tenemos un poder de mandar ambulancias, por lo menos por el caso de SOAT, ¿no? Por lo menos por los casos de SOAT. Muy fuerte. Que es así, o sea, me atrevo a decir, no voy a decir nombres ni nada, que los mismos del Centro Automático de Despacho de la Policía nos dicen, venga, nos pueden colaborar con ambulancias para tal lado. Sí, bueno, el poder se ha vuelto muy grande. El poder de la organización ciudadana, sí, obviamente. Sí. Y bueno, hay una más, y es, ¿cómo se sostiene todo esto? Porque veo que aquí hay una infraestructura, veo que hay un ejercicio logístico. Sí. Eso, háblanos un poco. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo es la concepción? ¿Cómo lo explicas tú? Desde que estábamos en la relación con la policía, nosotros dijimos, no, necesitamos algún método de sostenernos, porque nosotros en la operatividad poníamos nuestros carros, nuestra gasolina, nuestras llantas, nuestra humanidad, los uniformes, no era que nos lo dieran. Eso que usted ve ahí, uh-huh, nos decían, tiene que ser así, asá, pero los pagan ustedes. O sea, okay, es que era un ejercicio leonino. Y es bien interesante el uniforme, ¿no? Sí. Bueno, el uniforme, la intendencia que usan, sí, porque sí, realmente veo que… Todo eso era costeado por nosotros, es en este momento también, pero entonces hemos tratado de buscar en estos últimos años ya de la emisora algún tipo de financiación. ¿Y cómo la hacemos? Dando capacitaciones a brigadas de emergencia, de edificios, haciendo simulacros, haciendo muchísimas actividades que no le cobramos a las empresas o al que nos solicita, sino que le decimos, necesitamos una donación y nos hacen falta este tipo de cosas. Por ejemplo, para operatividad, conos, altoparlantes, ¿cómo es que llama eso que se habla? Megáfonos. Walkie-talkies o radio. Los uniformes. Entonces, ese tipo de cosas ya es mediante donaciones que le hacen a la red de apoyo. ¿Y la producción radial la hacen caseramente o tienen un estudio? O no, algo muy parecido a lo que tienen ustedes acá, y se recolecta de todas las fuentes de información y se saca lo mejor, y entonces hay unos grupos, es increíble, es lo que decía alguien aquí ahora, que es el usar la tecnología, lo que está dado, porque por ejemplo, uno de los que más trabaja con nosotros, que más nos informa, que más voces nos envía, que convierte textos en voz para poner en la emisora, está en San Juan de Arama, por allá en el llano escondido, solo tiene su internet exclusivamente. Entonces yo fui, como trabajaba tanto, y dije, no, este debe tener el tremendo estudio, y me fui a ver qué tenía, y no tenía nada, solo el computador, y se inventaba un microfonito y unas cosas, artesanalmente, pero funcionaba perfecto. Bueno, entonces sí, tenía todo, tenía el conocimiento para producir ello. Ah, sí, y por lo menos la voluntad, o sea, y la voz, ¿no? Es una muchacha, es una voz. Ah, allá, wow, una chica. Sí, una genial chica. Y a ella la pusimos la red de apoyo del Ariari, pero es ella sola. Entonces, eso. Bueno, alguien que vale por 100. Sí, vale por 100. O sea, cuando ella se va de vacaciones o se nos enferma, es un rotazo que tenemos en el programa. ¿Cuántas personas están produciendo este programa hoy en día? Hoy en día, para la producción, son 8 personas diarias, de las cuales tenemos 3 que son mujeres que son invaluables. O sea, las voces, casi todo, si oyes el programa, es casi el 80% femenino. Son las mujeres las que nos están produciendo. Y los muchachos, los hombres, son los que están cazando en los diferentes grupos la información que se está produciendo. Notired.com.co, allí pueden obviamente a entrar a conocer esta información, este proyecto que hoy nos llega, para mi sorpresa, más de lo que esperaba, más de lo que pude percibir del ejercicio. Y pues, si bien Juan Gil nos está contando todas estas particularidades, creo que nos anima mucho a seguir creyendo en este tipo de proyectos. Claro. Porque eso creo que no le he contado lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es lo siguiente. Estás viendo en la página que ahí mismo están los tweets de nosotros, ¿cierto? Los Twitter. Sí, ahí sí, los veo. Está el Nacional. Redap Bogotá. Sí, Redap arroba Redap Bogotá y arroba Redap Nacional. En el Nacional se pone todo lo que pasa en el país y en el Bogotá lo que pasa en la ciudad de Bogotá. A raíz de todo eso y de oír la emisora en la página, una cosa lleva a la otra, no se sabe cuál a cuál. El caso es que empezaron a surgir unas cadenas de emisoras, yo no diría que chiquitas, pero unas emisoras que quién sabe, no tenían algún tipo de respaldo o algo así, no sé qué buscaban en nosotros, pero que nos empezaron a decir, ¿los podemos retransmitir? Emisoras ya al aire. Cuando hablaban esta tarde ustedes del espectro electromagnético, yo tenía la duda de preguntarles a ustedes, ¿es que están haciendo alguna retransmisión por al aire o alguna cosa así? Porque nosotros sí. Entonces, en ese momento, no sé, si vos oís mañana y nos envían fuera de eso, conseguimos otros corresponsales en esos países. Entonces, nos tocó crear un grupo en WhatsApp internacional para la producción también. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Enviamos la producción de audio de lo que hacemos en el programa de 6 a 9 diario y esas emisoras, por ejemplo, por decir algo, Buenos Aires 88.1, La Ideal, Miami, Florida, 2 emisoras, 98.7 y 107.1, Costa Rica, en Punta Arenas y en Parrita, Costa Rica, en Guatemala. Así, hemos ido creciendo a raíz de ese tipo de cosas. Y cuando ustedes esta tarde, cuando iniciaron todo, hablaban de las emisoras comunitarias, también aquí en Bogotá hicimos el cruce de las emisoras comunitarias. Recuerden que las frecuencias se las asignaron cruzadas en la ciudad, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, si transmitimos en Ciudad Bolívar, la gente de estas otras partes se quedan sin emisión. Sin emisión, sí. Entonces, porque les dan muy poquita potencia, ¿no? Precisamente para hacer ese cruce. Entonces dijimos, no, entonces tenemos que buscar las 4 emisoras de los 4 puntos cardinales y las cruzamos. Entonces es así como Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy y al norte, ¿cómo es que se llama? Que la 140 y eso. Más allá. 140 con 19, ¿qué barrio? Contador. Contador, no, es un barrio ahí parecido. 140 con 19 queda la emisora. Y ellos nos retransmiten, entonces podemos darnos el lujo de hacer el cubrimiento de esas áreas en cruce. Lo bueno es que ya Miami nos dice, allá está María Lavó, una cantante, a cargo de la 107.1, entonces ella nos dijo, bueno, necesito que vengan acá porque nosotros nos tocó, entonces, ¿qué hacer? Ellos nos retransmiten allá, ¿no? Pero, ¿qué le va a importar a sus oyentes, a menos que sean colombianos y que tengan el corazón en la mano oyendo todo lo que pasa en Colombia, porque eso también le pasa mucho a la gente cuando les pasamos música colombiana, esas cosas, a menos que sea eso, no les interesaría mucho permanecer en la frecuencia. Entonces ella nos dijo, venga, necesito que me den informe del tráfico de Miami, un poquito, dentro de la sección de ustedes, deme un poquito de información del tráfico de Miami. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerles eso, vamos a hacerlo como ejercicio. Empezamos a leer algunas noticias que veíamos por Waze y fue tan bueno el ejercicio, tanta la respuesta allá en Miami que nos trajo la segunda emisora a retransmitir. Entonces, nosotros ahora tenemos que producir durante la mañana una sección para el tráfico de Miami, otro para todo lo de Buenos Aires y otro para Costa Rica. Que Costa Rica retransmite a Guatemala y a unas partes ahí en Centroamérica. Es importante que sepan ustedes que hoy nosotros quejándonos de Bogotá y hoy Buenos Aires estaba colapsado. O sea, allá en Buenos Aires lo de las marchas y lo de las uh-huh. protestas y eso, hoy sí fue en serio. Hoy paró el tránsito y pararon todos los subtes, todos los trenes, murió. O sea, cuando entramos nosotros a ver, todo estaba en rojo y dije, ¿qué pasó? Se dañó la página, pensé yo. No, yo me di cuenta, fue por ahí. Entonces le pregunté al grupo de boletín de prensa, venga, ¿qué está pasando en Buenos Aires? Y ahí sí empezaron a salir los audios, habían unas protestas de no sé qué. Pero me di cuenta, fue por las mismas emisoras que retransmitían allá. Bueno, ya que tocas el caso de Buenos Aires el día de hoy, ¿cómo ve o cómo se ha preparado NotiRed para el día de mañana? Nosotros nos estamos preparando, ya le dimos las órdenes a todas las redes de apoyo, de que desde muy temprano, no, eso no es desde mañana, desde hoy en la madrugada, ya tenían que estar pendientes informando todas las novedades. En algunas ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga, que son las más activas, ellos crearon una cosa que llamamos nosotros el PMU, el puesto de mando unificado, uh-huh. que ellos en el puesto de mando unificado nos van a estar informando todo lo que está pasando en esas ciudades. Pero también a los que estén en carretera, o sea, la red de camioneros, que ellos son muy importantes aliados nuestros y a los cuales les doy un saludo especial, ellos están comunicando todo lo que está pasando en las carreteras del país, desde accidentalidad hasta cierres. Juan Carlos, en serio, es una alegría tenerte acá, este gran proyecto que sin duda pues superó la expectativa que teníamos. Nos encantaría contar con más experiencia, pero bueno, el tiempo apremia y pues te agradecemos muchísimo tu participación. Igual invito a todas y a todos a que visiten la página notired.com.co si es que quieren estar informados sobre más allá de temas de movilidad, temas que cruzan la ciudad. Sí, porque nosotros pasamos también informaciones de todo, y es de 6 a 9 el programa. Perfecto. Bueno, ya vamos dando cierre a esta jornada. Esta fue la agenda y que tuvimos, obviamente, la participación de dos personajes para darle contexto a este cierre de agenda cultural. Tuvimos a Mice MC con un proyecto local, una MC que tiene una apuesta desde la construcción de Hazlo Tú Mismo y desde el ejercicio de la autonomía para producir hip hop en la localidad. Y Juan Carlos Gil, que nos visita con el proyecto NotiRed. Obviamente, proyecto que estaremos enlazando dentro claro. de nuestras alianzas. Nos interesa a nosotros también, ¿no? Claro, o sea, que sí, sin duda. Que nos den permiso para retransmitir la parte cultural de ustedes y eso, porque no solo en el programa, sino que de pronto lo podemos meter dentro del programa cultural que hacemos el sábado y el domingo. Perfecto, yo creo que aquí empiezan unos diálogos muy interesantes. Y pues, siendo ya las 6:20, damos por concluido esta primera emisión de Candelaria al Día, Palabra en Acción, Cultura en Movimiento, componente del proyecto candelariaaldia.cc. A nuestros amigos de CK Web, que en este momento nos están escuchando, agradecimientos sinceros. Esperamos prontamente seguir conectando y generando estos espacios. Agradecimientos al Instituto Distrital de las Artes y de Artes por la ejecución de esta beca para la creación de programas radio web. Al programa distrital de estímulos, que nos da la posibilidad de ejercicios ciudadanos y colectivos, que fue el caso de este caso, de este ejercicio, de participar en presupuesto de cultura. A todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos, a las personas que están del otro lado, los que nos han estado acompañando desde Suiza, Buenos Aires, México, un gran saludo. Esperamos también seguir retransmitiendo estas cosas y estas alianzas interesantes que se prestan hoy por hoy desde el ejercicio Candelaria al Día de Cultura Candelaria. Así es, muchas gracias a todos y todas nuestras radioescuchas el día de hoy. Y bueno, nos vamos con una sonrisa en la cara y con ganas de que vengan más Candelarias al Día. En el máster, Álvaro Carrasquilla. En el streaming, Leonardo Taborda. Investigación y locución, mi querida Camila Gracia. Y quien les habla, Kirsch Kodik. Tengan buena noche y hasta la próxima. Candelaria. Candelaria. Candelaria. La Candelaria. Candelaria. La Candelaria. Candelaria al Día. Palabra en acción, cultura en movimiento.